Estamos en Facebook como Mi Música, Radio por Internet. Te aseguro que yo no fui.

yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Te amo. Te amo. Voy

brisa en un cristal. Y ahora te tengo aquí en mi habitación. Y si caminas we

Estamos en Facebook como Mi Música. Mi Música, Radio por Internet. Espero, deseo, como una rosa.

búscanos en Radio Nomi como Mi Música. Mi Música es auspiciada por RadioNomi.com. Thank you.

Estamos en Facebook como Mi Música, Radio por Internet. Mm-hmm.

que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo de sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Yo me estaría toda la vida contigo. No creas mi vida que es mentira lo que te digo. Yo me estaría ahí toda la vida, siempre a tu lado, porque mi vida estoy de ti enamorado. De que me gustas es verdad, de que te quiero es verdad, mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí, tan solo ve y sabrás que como un loco estoy de ti enamorado. Yeah.

sucedió tan de repente. No te vi llegar ni oí tus pasos. Ahora que ya estamos frente a frente, no hay por qué tratarnos como extraños. Este corazón que corre tras de ti, te voy a atropellar con frenesí. Yo con este corazón te voy a destrozar, con este palpitar te haré sudar. Poco calor, poco de alcohol, toma mi cuerpo, hazme el amor. Poco calor, poco de alcohol, toma mi cuerpo, hazme el amor. Hasta en los pies te voy a cobijar como la ves. Y entre cielos de humedad, la dicha y el placer te harán estremecer sobre mi piel. Poco calor, poco de alcohol, toma mi cuerpo, hazme el amor. Poco calor, poco de alcohol, toma mi cuerpo, hazme el amor. Sí, así, así, así. Y yo con este corazón que corre tras de ti, te voy a atropellar con frenesí. Cielos de humedad, la dicha y el placer te harán estremecer sobre mi piel. Poco calor, poco de alcohol, toma mi cuerpo, hazme el amor. Poco calor, poco de alcohol, toma mi cuerpo, hazme el amor. Thank you.

hablando de amor, quisiera que me aconsejes qué puedo hacer yo si a mi corazón le gusta esta cosa. Estamos en Facebook como Mi Música, Radio por Internet. Solo en Disney bajo el sol, en la playa busco amor de Diapembe, un lugar para mí. Gentes vienen, gentes van, con la agua, luz y sal y nieve, el calor sube y más. Si estoy bien o estoy mal. De pronto flash, la chica del bikini azul. De pronto flash, cambió el color del mar. Una y no más, esa ya es mi oportunidad. Yo tengo el as y no puedo fallar.

de preguntarme dónde estarás. Me he quedado solo sin tus besos. Estoy solo, triste, abandonado. Vida, tú eres todo lo que tengo y me has dejado solo. Estoy llorando. Yo le he pedido al cielo que le prestes a mí. Se ha dado cuenta que le amo, que cuando pasa la estoy mirando, que estando despierto le estoy soñando, que de mi vida ya se ha adueñado, que en mis pensamientos ella siempre ha estado. De esa chica yo estoy enamorado. No se ha dado cuenta que me gusta, no se ha dado cuenta que le amo. De esa chica yo estoy enamorado. Me dijo un día un amigo que una chica por ahí, diciendo andaba que conmigo sería mucho, muy feliz. Y dice que ella me conoce, que enamorada de mí está. Yo quiero que me la presenten, porque yo no sé quién será. Y estoy ansioso por saber de quién se trata. Por las mañanas me llama una chica de nombre Mariana. Todas las mañanas me dice que me ama. Todo esto no entiendo, palabras que no. Desde 1971 a 1997, y aquí estoy. Será mañana o pasado mañana, el lunes o el martes, será cualquier día, en cualquier instante. Las puertas de mi corazón. Y olvidaré el dolor que sufrí, que lloré, que viví el ayer en la soledad. Yo no digo que te amo, ni tampoco que te extraño cuando no estás aquí. Ni te digo que te quiero, ni te ofrezco el mundo entero para que no sé mentir. ¿Para qué digo esas cosas, aunque suenen muy hermosas, si no he de cumplir? Yo no te ofrezco mi vida, pues no sé si pronto un día me vaya a morir. Te lo voy a demostrar. Y así, sin repetirte que te quiero, sin ofrecerte el mundo entero, te darás cuenta que es verdad. te digo que ya estoy enamorado. Que si más pienso en ti más me enamoro. Que soy el más feliz del mundo. Que estando juntos todo es más hermoso. Te digo que te quiero y que te amo. Yo no me cansaré de repetirte que te quiero, que te amo, que te busco y que te extraño y que estoy enamorado. Te quiero, te amo, te digo vida mía que ya estoy enamorado. Yo te quiero, te amo, te digo vida mía que te busco y que te extraño. I love you, I need you. Te digo vida mía que ya estoy enamorado. I want you, I miss you. Te digo vida mía que ya estoy enamorado. Yo te quiero, te amo, te busco y te extraño. Esos fueron mis principios hace 25 años. Pensando en ti, escuché estas melodías que tantos recuerdos me traen y recordé con tanto amor lo que me decía. Nunca me dejes, nunca me dejes. Ay, quiéreme mucho, quiéreme mucho. No sabes cuánto te quiero, que mi amor es tan grande que es un deseo. Estar junto a ti, yo tan enamorado, te lo creí. Gracias por estos primeros 25 años llenos de amor. Thank you. Adiós, yo te deseo mucho éxito en la vida. siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, solo tú y nadie más que tú. Tú estás siempre en mi mente. Pienso en ti, amor, cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás tú? Siempre tú, tú y tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada. La solución, no sé cómo encontrarla. Dime, trato de olvidarte y yo quiero olvidarte y yo no sé. Que han soñado muchas veces que estás conmigo, yo sé. sueño tanto para Ecuador, con tus mañanas de sol. Te extraño tanto para Ecuador, con tus mañanas de sol. Extraño tanto a mi pueblo de campesinos que siembran de sol a sol. Solamente de ti. Estamos en Facebook como Mi Música Radio por Internet.